¿Cómo ve la sociedad de Bolsón hoy? Es una sociedad bastante heterogénea, con gente que ha venido de afuera, gente que es de acá del lugar, y con mucha juventud, y que por ahí tienen una imagen de la policía de otros lugares, porque hay mucha gente que viene de Buenos Aires, que viene de Gran Rosario y de grandes urbes, que la policía también en esas grandes ciudades tienen otras maneras, están cambiando, por ahí veo yo, pero uno mismo ve que tienen otra manera de accionar, han ocurrido muchísimas cosas, y se queda con eso por ahí, y también lo traslada a Bolsón. Pero también acá en Bolsón ocurrieron cosas, no lo vamos a negar, como le decía recién, que hicieron que nosotros perdiéramos por ahí la autoridad que debemos tener, la autoridad bien dicha, ¿no es cierto? Ahora, yo, por ejemplo, bueno, la juventud siempre ha sido la peor perjudicada por la policía en general, ¿no? Y usted me dice que está a cargo del destacamento Villegas. Sí. Ahí casi todos los jóvenes que vienen son revisados por perros, lo sabe. De eso, por la otra fuerza que está ahí en la ruta 40, que es Gendarmería Nacional. Nosotros no tenemos perros y no hacemos ese tipo tampoco de cosas. Claro, porque hay mucha gente, bueno, usted sabe que el Bolsón se caracteriza, entre otras cosas, por tener una buena marihuana y por ser... por ser considerada. ¿Cuál es su opinión al respecto personal? El tema de la marihuana. Y bueno, mientras se haga en un ámbito particular, privado, yo creo que como un uso más, como es el tabaco, es el alcohol. El tema por ahí pasa cuando eso provoca otra situación hacia el de un tercero. Claro. Por ejemplo, me pasaba en Vietnam que chicos de corta edad, bajo el efecto de algún estupefaciente, cometieron un hecho delictivo o violencia a la salida de un local. Ahora, usted que es policía, perdón, porque bueno, hemos estudiado bastante el caso. En general, es muy raro que un delincuente sea violento con el uso de la marihuana. Claro, existen muchísimas otras drogas, natural, ¿no? Claro. Nosotros tenemos más problemas acá, por ejemplo, yo lo que veo en Bolsón, tengo más, hay más problemas de violencia con el alcohol, claro, que con la marihuana. A nivel mundial igual. Sí, y ¿usted fumó marihuana una vez? Jamás. Tuve la oportunidad de tener toneladas de porro, porque trabajé mucho en la gruta también en temporada, de diciembre, de enero a diciembre, de la gruta. Sierra Grande nos mandaban a de refuerzo a las grutas, y me tocó trabajar, y incautábamos muchos porros a los jóvenes antes de los boliches y eso, que muchas veces no hacíamos las causas judiciales, sino se los retirábamos, pues lo destruíamos. Porque tampoco te vas a poner a hacer una causa judicial a un menor. Sí, un menor que no. Si ve un joven fumando acá en la calle de Bolsón, ¿cuál sería la actitud de la policía en este momento? Y yo se lo apagaría o le haría saber, que en un lugar público no, si querés. Y la vez pasada yo lo decía en un medio por ahí, que si querés fumar marihuana, anda a tu casa tranquilo, no por ahí, tampoco. ¿Y si querés plantar? No, porque está prohibido, hay una ley que lo prohíbe, ¿no es cierto? Hay una ley que lo prohíbe. Y a veces está ese concepto que por ahí han instalado los medios de que está permitido el consumo, ¿no es cierto? Y hasta que la ley no sea modificada, no. Por ahí que haya temperamento de algunos jueces o dictámenes. Hay una cosa que quería preguntarle, porque veo que usted... Lo de Uruguay está muy al tanto también ahora. Sí. Qué bueno. Como usted realmente, me parece que podemos tratar muchos temas... probado de que, por ejemplo, si la gente plantase marihuana, no habría delincuencia, no habría narcotráfico, claro, no habría violencia. Exactamente, vio las consecuencias que trae el narcotráfico, ¿no es cierto? De muertes, y luego la delincuencia en general, ¿no es cierto? Sí, yo creo que por ahí, el otro día leía por ahí los argumentos que hubo un proyecto que había en Uruguay, ¿no es cierto? De esto de crear el banco de consumidores, de vender, que por ahí muchos lo tomaban a risa en algunos medios de marihuana de calidad, y claro, bueno, no sé hasta qué punto no sería sí, pues por ahí bueno, porque la gente no sabe muy bien o no está muy impregnada, capaz que piensa que el porro es igual en todo el mundo sinceramente yo no puedo decir qué efecto produce porque no lo probé ni siquiera ningún estupefaciente. ¿A usted no le parece que cada policía debería fumar, aunque sea para saber cuál es el efecto? Y debería, porque sí, porque si no, si por ahí que sabemos el efecto produce el alcohol, porque quién no, a veces no se pasó una copa en una fiesta. Y yo digo que por ahí, claro, ¿quién, que no podría también, o sea, probar y a ver qué pasa. Y la vez pasada nosotros hemos hablado con mi señora, porque mi señora también es muy abierta, está muy actualizada, ella también tiene hijos jóvenes, y los chicos cuentan lo que ven en las reuniones, sus claro. compañeras, entonces, si yo jamás probé, y me decía, ¿por qué no probamos un día? Se podría probar, porque se escucha tanto decir de la marihuana y no sabemos realmente qué efecto produce, ¿no? ¿Sí? Pasamos a un tema musical y seguimos acá en esta conversación.